allá de anís, a Paco con española y una zambomba al tío Luis. Sabes que no puede ser, que solo sería obús, si se tira atrás los barrios, si las sombras de tu voz. De esta canción, genial forma demoledora de abrir este programa dedicado al rock estatal y llamado Mi Rollo es el Rock, un martes más. Genial canción y genial noticia la que tenemos a mano, la vuelta de Juan Luis Serrano a Obús, completándose así de nuevo nuevamente la formación clásica, formación original del grupo. Sintonía. Que al final tendré razón, you know, I know. Mi Rollo es el Rock, como cada martes entre las 8 y las 9 y media de la noche, está aquí en su nombre, un servidor, Pai, su guitarra, que bueno, cada vez empiezo antes, cada vez corto la sintonía antes, al final no va a haber ni sintonía, va a ser todo un programa hablado. ¿Qué os parecería? Un programa hablado, sin música, sin nada, solo un servidor charrando. Bueno, eso, Mi Rollo es el Rock, tu programa dedicado al rock estatal, Pai, su guitarra, al frente, micro, control técnico, dirección del programa, entrevistas, tonterías, gilipolleces, elección de la música, etcétera, etcétera, etcétera. En el 101.0 de la FM, Radio San Pedro y San Pau, todos los martes entre las 8 y las 9 y media. ¿Cuántas veces he dicho el horario hoy? ¡Uf! Muchas, pero bueno, como lo digo rápido, tampoco pasa nada. Y también a través de nuestra página web oficial, más lentito esto, www.mirroyoselrock.com. Formas de contactar con un servidor. Mira, ahora suena el... Esto. Tino, nino, ni. Y ya vienen las formas de contacto. Pues bueno, para hacerme llegar una maqueta, cualquier opinión, decirme, pae, pon esta canción. Oye, o pae, no pongas tanto, ¿qué tal? Bueno, pues cualquier opinión, cualquier crítica constructiva o destructiva. Las críticas destructivas, la verdad es que también molan. Pues bueno, el foro de esa página web, www.mirroyosalrock.com. Dos emails, grupos, guión bajo, mirroyosalrock@hotmail.com. Otro email, mirroyo-eselrock@hotmail.com. Mi teléfono personal, 605-110-475, 605-110-475. Y bueno, en el tiempo en el que el teléfono no esté ocupado y para la gente que nos escucha en directo, el habitual de esta emisora, 977-20-1500, 201-500 con el 977 delante. ¿Y por qué estará ocupado? Bueno, estará ocupado por una entrevista con Ácido Sulfúrico Rube, su guitarra, cantante y compositor principal. Nos presentará ese disco editado a través de Pie Records, llamado Poemas Malditos. Bueno, pues gran influencia de la estela dejada por Roberto Iniesta en estos cacereños originarios de Igal, ese pueblo pues de Cáceres. Y le llega el turno a nuestro clásico de todas las semanas. Oye, pues desde un disco, ¿no pasa a veces que un disco desde un principio, no se entra? No se entra. Yo voy a poner pues un par de ejemplos. El Canciones Prohibidas de Extremoduro lo tuve olvidado en la estantería durante años, hasta que le pillé un poco el truco, le pillé un poco el gusto y es uno de mis discos favoritos. Otro de ellos, pues por ejemplo este, Correos de Platero y Tú, que mucha gente dirá, bueno, pues a mí el Correos la verdad es que me mola. Pues bueno, yo al margen de la canción Cigarrito, pues no le había pillado mucho el gusto hasta que hace algunos mesecillos pues volví a escucharlo y dije, hostia, pues sí tiene temas, sí. Temas como este que va a sonar ahora en Mis Rollos al Rock. Empezamos así rapidito, tenemos poco tiempo, dentro de nada tenemos la entrevista y ahora suena en Mis Rollos al Rock desde Correos de Platero y Tú, año 2000, este tema llamado Salvaje. We'll be right back. Seguimos comentando las virtudes de las grandes figuras del rock de este país. Nuestro protagonista de hoy es Fito. Líder de Platero y Tú, junto al mítico Iñaki y Uojo, ha conseguido, tanto en su faceta de líder de la citada banda como en su carrera en solitario, hacer una carrera musical brillante. Con el tiempo, lo fiero de sus primeras composiciones se fue quedando en el camino para ganar en poesía, melodía y tablas sobre el escenario. Es como la versión tranquila del Robe, pero con otras historias paralelas y un propio estilo que le han ido convirtiendo en uno de los mejores autores de nuestro género. Para algunos se ha vendido a la radiofórmula, para otros ha abierto puertas. Podéis pensar lo que queráis, pero una cosa está muy clara: sus conciertos son toda una fiesta, y eso, con la que está cayendo, se agradece y mucho. Hasta la próxima. Pues eso, hasta la próxima. Y una vez más ha estado con nosotros, pues este tipo andaluz, este colaborador de nuestra página web y también del programa, llamado David López Pérez, más conocido como Bechamel, en su sección Después de tanto dolor de ojos y oídos. Atención, con H ya hemos puesto pues un apartado para él en la página web, en el que podréis ver pues su análisis de diversos aspectos pues de nuestro rollo, que al fin y al cabo es el rock. Siempre estamos con los mismos eslogans, pero bueno, es que más o menos así pues sirve de forma explicativa pues eso, dolor de ojos y oídos. Ahora mismo Bechamel está ocupado en analizar pues los personajes más importantes de nuestro rock. Allí mismo podéis ver incluso análisis que no se han podido escuchar ni en directo ni en diferido en el programa. Pues bueno, dentro de nada, pues que me ha ido mandando Bechamel. Hemos pues escuchado a Bechamel hablando sobre Evaristo, sobre Chu, sobre Yoshi. Tengo por ahí un archivo dedicado a Loquillo, a Roberto Iniesta. En fin, los personajes más importantes de la historia del rock aquí. José Carlos Molina también hablará de Sherpa, es componente de Barón Rojo. También hablará de Rosendo. Y bueno, pues poco a poco caerán todos y luego más historias, quién sabe. Hablamos del grupo que suena desde Reynosa, esta gente llamada La Fuga, buscando un poco de emoción, sin promesas. Y un disco pues de muy reciente salida al mercado. Ayer mismo, lunes, día 3 de abril, salió a la venta este en directo Aqualung Madrid, 9 y 10 de diciembre de 2005, que me había equivocado yo, 9 del 10, no, lo grabaron en diciembre, pues sí, así es el título, en directo Aqualung, 9 y 10 de diciembre del 2005, ese disco en directo que en principio iba a ir adosado a un disco acústico. Un trabajo que ya está casi grabado, que por eso no se ha adosado al nuevo disco de La Fuga, ese disco en directo que aludíamos hace un momento, y que se espera que esté a la venta pues ese repaso en Desenchufado a los grandes éxitos de La Fuga entre octubre y noviembre. Caldrá esperar una miqueta, habrá que esperar un poquito. Y bueno, este será un año de grandes éxitos para La Fuga. Luego pues siempre queda ese miedo de decir grandes éxitos, disco, uy uy uy, estáis quedando sin ideas. Yo creo que luego volverán con un buen disco de estudio. Y mira, pues tenemos esta balada del despertador, que mira, es casi acústica, pues iba bien con la noticia, pero vamos a escuchar otro tema desde ese disco en vivo de La Fuga, este pues que en principio iba en aquel disco genial llamado A Golpes de Rock and Roll. Y bueno, pues mira, fiestero, escatalítico y un bicho raro dentro de lo que es pues una carrera tan rock and rollera como la de La Fuga, es este pedazo de morón. Ay, ay, pedazo de morón, he salido del bar y el coche se me va. Es que no veo nada, con los dos de aquí me van a hacer soplar. Señor agente, yo no he debido nada. Señor agente, yo todavía puedo andar y privar. ¿Dónde vivía yo? ¿Dónde tendré las llaves del sucio portal? ¿De quién será este coche? ¿Dónde estará el mío? Mi chica, ¿dónde está? Creo que la he cagao. mañana dejo de privar. Siempre termino igual, como amigos, como. Agitarme el moro. No me importa si duerme ya en mi habitación. Y cantar otra vez, hasta que de caso. A chaparnos el bar, agitarme el moro. Hoy la vuelvo a liar, mañana debajo. No me importa si duerme ya en mi habitación. Anoche qué pasó, no suelo ser así, vaya careto hoy. No tengo que cantar y no encontré la voz por la habitación. Después de una canción, todo marcha otra vez. Si te aburres, ven, quédate. A chaparnos el bar, a quitarme el moro. No me importa si duerme ya en mi habitación. Y cantar otra vez hasta que venga el sol. A chaparnos el bar, a quitarme el moro. Hoy la vuelvo a liar, mañana debajo. No me importa si duerme ya en mi habitación. Y cantar otra vez hasta que venga el sol. A chaparnos el chino, a quitarme el moro. Hoy la vuelvo a liar, mañana debajo. Este moro a mí no me lo quita ni Dios. Y cantar otra vez. Y mañana, como siempre, de bajón. Hoy no, muchas gracias. Tu cerebro busca dónde estás, dónde estás. bueno, haciendo acto de presencia en mis redes al rock, una versión, oye, ¿cómo hace acto de presencia una canción? Pues bueno, sí, entra por nuestras orejas y nos llega al alma. Bueno, la original ya la conocíamos, ese tema de Parabellum, y ahora, pues, ¿quién lo hace? Gatillazo, el nuevo grupo de Evaristo Páramos, pues, en su nueva historia, entrando dentro de ese disco llamado Tributo a Parabellum, en el que hay, pues, bastante gente haciendo canciones de Parabellum, el último que cierre, Boicot, Disidencia, Porreta, Segismundo, Toxicómano, incluso los propios Parabellum, pues tocan una canción, aquel Baracaldo que Segismundo, Toxicómano hicieron para que aquella cinta de la línea de ataque, pues la versionan Parabellum. Oye, muy curioso, pues como digo, Segismundo también están, La Sorpresa, Tierra Santa, un mogollón de grupos, Marea también, igual luego escuchamos una canción también desde el tributo, pero mira, he preparado la de Envenenado, pero en original la de Parabellum, y oye, me voy a callar y vamos a escucharla un poquitín. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? No haces nada bien, tu vida se apaga, y tu compi es quien te roba la cara. Pide tu cerebro mucho, no pides más que para ello. Tu cuerpo pide tu cerebro mucho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Pide tu cerebro mucho y sales a la calle. Tu cuerpo pide tu cerebro mucho. No puedo confiar en ti. Tu cuerpo pide tu cerebro mucho y sales a la calle. Y bueno, la cosa va a ir de versiones, va a ir de versiones con una canción que cierra, pues un disco que si no está en la calle ya, pues pronto no estará. Es el cuarto trabajo nuevo en su carrera de los asturianos Mala Reputación, ese disco llamado Al Límite Siempre, que bueno, incluye, nos lo han mandado hoy, y bueno, hay que decir que nos lo han mandado pues sin títulos. Lo único que me ha podido parecer esclarecedor, y no he puesto cualquier otra canción en lugar de esta versión, porque no me precisan el título de los temas. Y bueno, la hoja promocional sí que pone que en el disco, cerrándolo, hay una versión del I Wanna Be Sedated de Ramones, otra versión más de Ramones en mis redes de rock, si no escuchas la semana pasada que pusimos un par ya. Pues bueno, el I Wanna Be Sedated de Ramones, cantado en asturiano, que no puede dejar de resultar curioso. Lo escuchamos ahora mismo. Lo único que quiero es estar fumado, lo demás no interesa. Si crees que voy de shallow antes apañado, no veas cómo me presta. Fumo en mi casa y fumo en el bar, fumo en el monte y dentro del mar, fumo en el curro y no mira más. Lo único que quiero es estar mamao, lo demás no interesa. Todo el día en el chigre siempre colocao, no ves como mi presta. Trae pa' acá la priva, que esto va a empezar. Tenemos buen rollo, todos en el bar. ¿Qué cojones miras si no sé bailar? Quiero y estar agarrado, lo demás no interesa. arriba y yo ando armado. No ves como mi presta. ¿Qué cojones pasa? ¿Dónde coño estoy? No recuerdo nada, qué día y hoy. Buenos días, señora, creo que me voy. Lo único que quiero es estar fumado. Lo demás no interesa. Si crees que voy de chalo, andes apañado. No veas como mi presta. Fumo en mi casa y fumo en el bar. Fumo en el monte y dentro del mar. Fumo en el muro y no me da más. Cinco estrellas, ¿qué sería del rock and roll sin haber dejado tu huella? En Carabanchel, Rosendo y Platero con casta pura. Y por Ejerte y La Vera nació el rey de Extremadura. Tantos con los que veneran, tontos son los que sosieren. Y como dice este fiera, bicho malo nunca muere. Y lo que no engorda mata, monta en mi barco pirata, que nada más a la caza de piojos y garrapatas. En mi potra muchas sensaciones, y quemo todas las banderas en noches de borrachera. Si te pones a mi lado, ¿vuelas? Vamos. Que de flor en flor pasamos, pastando en la primavera. Que de flor en flor pasamos, que de flor en flor pasamos, que de flor en flor pasamos, pasando en la primavera. No hay menos, 40 y pico segundillos le queda a esta canción, que prácticamente pues da título al nuevo disco de la banda que hoy nos ocupa en nuestra entrevista, Ácido Sulfúrico. Esta canción, Poema Maldito, y bueno, y en plural, pues Poemas Malditos. 12 nuevas canciones de Ácido Sulfúrico, ya a nivel estatal, y al otro lado del teléfono vamos a saludarlo, pues ya, su cantante y guitarrista, y principal compositor, o algo así se dice, ¿no? Rubén, buenas tardes. A ver, que te subo aquí. ¡Hola! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué, cómo estamos? Aquí estamos, liado. Liado, oye, te lo preguntaba por teléfono y mira, pues bueno, una cosita anecdótica, un extremeño de pura cepa como tú, que se la ha perdido por Sevilla, porque he oído ahí la llamada a coro revertido y me dice Sevilla, y digo, hostia, que se la ha perdido este hombre por allá. Pues nada, tío, que vivo aquí, estoy aquí currando y tal, y nada, hay que buscarse la vida por donde sea y como aquí tengo a mi novia y tal, pues ya me he venido por aquí. Oye, buenas tapas por ahí, ¿eh? Yo hace nada estuve... Me casé, bueno, y hice el viaje de novios. No sé por qué sería porque oí lo de las tapas. Me fui a Sevilla 7 días, muy bien, ¿eh? Buena tierra, hombre. Buena tierra. La verdad es que me lo pasé muy bien. A lo que quiero ir yo, pues bueno, lo que me decías tú hace un momentillo por teléfono, que igual es un poco dificultoso pues llevar el grupo, estando el resto en Cáceres, bueno, en vuestro pueblo, y tú en Sevilla. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues nada, fin de semana para allá, fin de semana para acá, eso es lo que hay. Yo todos los sábados pues me subo para arriba, para Cáceres, a ensayar. Uh-huh. Y bueno, Roberto Guitarra también está en Madrid, o sea que... ¡Ojo! Está allí en Madrid y cada uno pues estamos en un lado. Y el fin de semana pues nos reunimos para ensayar y el fin de semana que toque tocar, pues lo mismo. Aquí hay que viajar todos los fines de semana, nos da igual... ir a Cáceres a ensayar que ir a un concierto a donde sea, ¿sabes? La verdad es que esto del rock and roll es una esclavitud que nos encanta, ¿eh? Sí, la verdad esto... Pero yo la verdad, yo hablo en mi caso personal, tampoco me reportamos nada más acerca, además de... pues lo que sea la satisfacción personal, pero bueno, y pues preparando el programa me he pegado fácilmente 5 horas, como aquel que dice, o sea, que... Cada uno tiene lo suyo, que digamos, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, claro. Cada uno tiene su historia. Bueno, ya, teniéndonos al grupo y a la canción que acabamos de escuchar, pues bueno, una frase esa que dice, me gusta mucho una frase esa que dice, benditos cacho cabrones, poeta de 5 estrellas, que habría sido del rock and roll sin haber dejado su huella. Pues bueno, hablas un poco de lo que son vuestras influencias o tus influencias a nivel personal. ¿Qué nos contarías acerca de eso? Sí, lo que tú dices, son mis influencias. Entre ellas, pues, hablo de señor Rosendo, de Plateritud y de, bueno, y de Extremoduro. Eso es más o menos lo que me ha a mí inspirado, pues tener un grupo. Y estas tres bandas son las que a mí personalmente más me han influido. Uh-huh. Comencé escuchando Leño, como mucho, seguro. Luego descubrí, bueno, Extremoduro ya lo conocía, pero no tampoco en tanta profundidad. Y luego Plateritud y Extremoduro, pues han ido ahí los dos, cada uno de la mano. O sea que, por eso he querido hacer un pequeño homenaje, ¿no? Pues a mis bandas preferidas, ¿no? Pequeño homenaje haciendo una versión, pues de un grupo que quizás seáis amigos o conocidos. Bueno, el Gitano Cabra y la Trompeta. Sí, sí, nos conocemos. Y bueno, ese tema suyo, pues siempre me había gustado y... día pues decidí pues meter otro tipo de letra y bueno, cambiaron ahí mi banda, cambió un poquito la música y tal, y yo hablé con Raúl, que es el cantante del Gitano, se lo comenté y me dijo sí, es un problema. Y bueno, tiene que ser un honor para un grupo, ¿no?, que tampoco muy conocido, pero que haya otro grupo que le versione un tema, más o menos, ¿no? A mí me versiona un grupo un tema y para mí sería todo un placer, ¿no? Uh-huh. Esta nueva versión es bastante diferente a la que iba en la de... bueno, en vuestro primer disco, Los Hijos de... Puntos Suspensivos. Sí. Y bueno, también hay varias canciones que allí estaban y que aquí suenan un poquito diferentes. ¿Será que ahora mismo ya no hay tanto teclado? ¿Cómo explicarías tú eso, ese cambio? Eso fue otro rollo. Es que la maqueta esta de Los Hijos de... pues... fue una historia que grabamos Roberto y yo, todavía no tenemos la banda más o menos formada. Estabais los dos solos, digamos. Estábamos los dos y como nos gustaba esto, pues nos íbamos todos los fines de semana ahí a grabar a Plasencia y surgían, no sé, es que surgieron las canciones muy raras porque llegamos al estudio y no teníamos las canciones hechas. O sea, tocábamos, no sé cómo decirte, como era un estudio casero que no nos costaba mucho y tal, pues con tranquilidad, ¿no? Nos tiramos, no sé si fueron 7 u 8 meses para acabar la maqueta, y ahora salía esto y ahora sale lo otro, y luego llegamos y lo grabamos, una cosa muy rara, o sea. Y luego pues al decidir cambiar las canciones, porque los directos pues no va a tocar muchos temas que así un poco más lentitos, porque entonces un poco duerme a la gente, ¿no? Claro, ¿no? Y nada, eso fue más o menos. También hay algunos temas que, bueno, que son los mismos que Al Mundo Libre o Ya Sé Dónde Voy a Ir, que son los mismos de la maqueta, ¿no? Cosa que tiene un mejor sonido y ya tenemos también, en 2 años, pues también progresamos algo y metimos cositas nuevas y yo doble y tal, y solo quisimos meter pues porque las canciones pensábamos que haciendo un pequeño cambio iban a sonar mejor o diferente, ¿no? Uh-huh. Y son las razones más o menos porque hemos... Bueno, les habéis dado otro punto, ¿no? Bueno, yo instaría a la gente desde aquí, pues que bueno, entre vuestra página web, estuvieron durante bastante tiempo esas canciones también en la nuestra, ¿no te acuerdas que las metimos por ahí? Sí, sí. Pero bueno, ahora mismo están alojadas en ácidosulfúrico.com, hay que decir, el ácido está escrito con Z para que la gente no se confunda, y aparte de que se pille este poema maldito, pues que se baje el primer disco de Ácido Sulfúrico y compare, porque la verdad es que resulta bastante curioso pues cómo suenan algunas aquí, pues yo que sé, Pasón o Me Comen los Bichos, y cómo suenan allí. Bueno, la que suena más curiosa, la reina de poema maldito que hemos comentado antes, ¿no? Pues sí, no tiene que ver nada la una a la otra. Bueno, me gustaría que me comentaras algo, bueno, relativo a vuestros principios, sí. Y yo lo he leído hoy en la biografía y me da bastante curiosidad. Me gustaría que le contaras a nuestros oyentes, pues cuando empieza todo, vuestro primer concierto, ¿qué pasó? ¿Cómo fue aquello? Un poco caótico, ¿no? Se cuenta en vuestra página web. Madre mía, eso fue, vamos, eso no lo supera ni el mismísimo Robe en persona. Eso fue, vamos, un concierto que tocaban allí unos compañeros, que bueno, que luego mete también la voz de Rodrigo en el tema, el de Su Suelo. Yo tenía un grupo así en plan más lentito y tal. Tocaban allí en el pueblo, en nuestro pueblo tampoco se hacían muchos conciertos, eran de los pocos conciertos y la gente ya sabía que nosotros teníamos una banda o así y tal, ¿no? Y empezó la gente a animar y yo, que como me beba algo, subo donde sea y nada, me quité la camiseta ahí y los compañeros ahí tocando y sin, vamos, uno nunca había tocado la guitarra de pie, no sabía, el otro no sabía tocar con la bandolera de la guitarra, tenía que tocar también sentado, o sea, eso fue, vamos, un desastre. Un show. Un show, a mí me tiraban con hielo, vamos, eso... el tío tuvo que cortar el sonido y todo. Imagínate, yo también me he encontrado con ese problema alguna vez, yendo a ver colegas ensayar, y yo, vale, tócate alguna, y me dan la púa, me dejan que me cuelga la guitarra, y yo, quita, yo me siento encima del ampli. Me la pongo encima sentadico porque no sé de otra forma, ¿sabes? Y a uña. O sea que imagínate. Eso fue inolvidable, vamos. un buen recuerdo, ¿no? Porque tampoco íbamos en serio, vamos, que no teníamos ni banda ni nada. O sea, imagínate, no teníamos ni batería ni nada. O sea, eso era... Vamos. Eso fue, vamos, bien 9. Pero bueno, poco a poco... Vamos, para verlo ahora, haberme reído en aquella época. Poco a poco y con los años la cosa se ha ido compactando, ahora sí que hay banda y hay un disco, pues bueno, editado a nivel estatal, que bueno, ha salido hace nada, pero ya hace bastante que fue grabado. ¿Cómo me explicas tú eso? Bueno, pues en primer lugar, Poema Maldito iba para maqueta. Uh-huh. Maqueta, yo te mandé, ¿te acuerdas? Te mandé los temitas y tal, iba para temas, sí. Maqueta y bueno, y morí más o menos como los hijos de acabar en internet y que la gente disfrute, ¿no? Pero bueno, me dio por mandarla por ahí a una compañía, no sé ni cómo me dio, y nada, que ahora va a ser un año, y vamos, que a los dos o tres días me llama y me dice que le ha gustado y tal, y que bueno, y que le ha gustado, y que grabemos otros temas más, porque 8 temas para un disco, pues eran pocos y tal. Y bueno, el disco ha estado ahí, que ha estado saliendo ya por lo menos 5 o 6 meses, y que no sabemos cuándo iba a salir, nos decían, ahora tal, ahora luego, que como las discográficas son así, que ellos necesitan su tiempo para hacer sus cálculos, cuándo mejor sacar el disco, cuándo no, y el disco ha estado parado pues casi un año, vamos, desde que firmamos por pie, que puede ser ahora, hizo más o menos en Semana Santa, hizo un año, pues fíjate, salió un ocio. Esto va para largo, no tengáis mucha prisa. Bueno, por lo menos ahora el disco está en todas las tiendas. Sí, bueno, estamos contentos, joder. ¿Y ahora eso? Bueno, casi todas las tiendas. Aquí en Sevilla el Corte Inglés no está. Le digo, bueno, pero... Oye, ¿tenéis el ácido sulfúrico? Pero en el Corte Inglés, ¿quién va a buscar un disco en el Corte Inglés si son muy caros? Pues también. Vamos a hacer antipublicidad al Corte Inglés. Es muy caro el Corte Inglés, la verdad. En batería de discos, en otras cosas... Cerraron Sevilla Rock también. Ajá. Entonces, pues yo tampoco conozco aquí más tiendas. Y tuve el Corte Inglés y me dice la tía que no sabe quién ha sido su público. que si quiere me lo trae. Le digo, no, sí, yo tengo mucho. Oye, antes de poner una cancioncilla, ¿qué dices? Ácido sulfúrico. ¿Cómo salió ese nombre tan químico? Pues, antes éramos un poco más punky, por llamarlo así, ¿no? No sé por qué, un día me dio por ponerle ese nombre y se lo comenté a lo de la banda. Le dije, oye, ¿os gusta ese nombre? Y decía, a mí no me gusta. Y otro decía, vea, ponga el que quiera. Y como no, tampoco me volvieron a decir nada. Como me dice, ¿cómo se llama el grupo? Y yo decía, ¿sí, sí, público? Y los otros se callaban y bueno, así se ha quedado. Éramos un poco fuertes, sí, corrosivo, como que éramos una banda que con letras que podían quemar, no sé cómo decirte, ¿no? Es algo fuerte. Y por eso surgió el nombre, pero vamos, que no por nada especial, le vino la cabeza como te puede venir una letra, ¿sabes? No porque ácido sulfúrico tenga algún significado para mí o para el resto de la banda, ¿no? Mira, antes has dicho que me mandaste hace bastante tiempo, pues igual hace un año lo que tú dices, sí, un par de canciones. Sí. Vamos a escuchar o bien ese Llenita de color o bien Redento. ¿Cuál de las dos pondríamos? El que quiera. El que quiera, hombre, a mí. Pues bueno, ya de paso te pregunto, porque yo al Llenita de color, pues no le pillo la vuelta. ¿De qué va esa canción, más o menos? Son muchos cachos, ¿no? Pues, sí, sí, sí. Bueno, son trozos de canciones. Pues la verdad que la banda también decía lo mismo. Dice, ahora que ahora nos paramos aquí, ahora, sí, sí, tú hazme caso y tal. Y bueno, un tema que sí que puede ser rarillo, pero bueno, para escuchar, bueno, pues a mí me gusta seguir un poco esa filosofía, ¿no? De hacer un tema todo que comienza y acaba piñón fijo, ¿no? Pues sí, un estilo, pues un quemando tus recuerdos de Extremoduro, que tiene diversas partes, ¿no? Más o menos. Puede ser, Extremoduro es una banda que empieza una canción y no acaba como empieza. Y dice, joder, ahora otro cacho, y ahora otro, y ahora otro. Y siempre, casi todos los temas los hacíamos así, ¿sabes? Siempre nos salían así del tirón. Y un tema que comenzaba y acababa igual, y no sé por qué me dio por hacer así muchos cambios, y al final pues quedamos en el tema así, con cambios y tal, y bueno. ¿Y en cuanto a su letra, qué me cuentas? ¿La letra? Pues la letra, como el resto del disco, más o menos son movidas que se me pasan por la cabeza. Sí, movidas abstractas, ¿no? Bastante. Otras que son de verdad, otras que son de mentira, otras que yo qué sé, que me las invento. Eso es una mezcla que no es que yo diga ahí la verdad, yo digo lo que me parece y mezclo movidas, me monto mis historias y hay mucho de realidad, hay mucho de ficción y no te puedo decir, más o menos son letras que yo la considero que bueno, que son como el disco, un poco poema, un poco maldita y así más o menos va el disco entero, que no tengo un tema, bueno, quizá la canción del inmigrante. Sí, esa sí que es bastante clara. En contra de esto, no. Son, que no sé, tío, cómo explicarte. Pues bueno, vamos a. Bueno, y Tierra Dura también, que podría ser una carta de presentación vuestra, ¿no? Exactamente, es un tema de los principios, bastante. Bueno, vamos a poner ese Llenita de color. Descansamos 4 minutitos y hacemos más o menos el final de la entrevista, ¿te parece? Venga. Vamos a darle. Yo, cada vez más animal, intento controlar la fuerza que me hiela. Tú, más frágil que un cristal, esponjita empapada de sustancia ilegal. Ya ves, que ahora puedo volar con un ala que me sale de mi picha y que dispara gel. Sentí un escalofrío al rozar por tu cuerpo que me pone y manta mi boca con tu piel. Hicimos un pacto, yo y el demonio en persona. Yo te echo una carrera, quien pierda se queda en volar. pitajillo, un bicho muy caliente. Ten cuidado, no te acerques, porque te jinco hasta el vientre. Cada mañana te secuestro en mi cama, luego pido perdón. Voy recorriendo mi cabeza hasta tu braya, tu subidón de todo. Mezclo tu lengua con la mía contaminada, no late el corazón. Y si me muero no me reces, solo canta, cántame una canción. Ahora me pegas mil patadas, ahora te cega el sol. Que por torneo deslumbra tu linda mirada, llenita de color. Y ahora me puedo giñar la tras 10 años de condena. Fui preso convencional, la, del distrito de Alcalá Meco. Y ahora vivo en tu portal, la, esperando que pese el viento. Llenita de color es la segunda canción que escuchamos hoy desde este disco de Ácido Sulfúrico. Poemas malditos, oye, de pelo de punta es esa parte. Rubén, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? Digo que es de pelo de punta esa parte cuando dices tú ese Diego y pues eso es la hostia, ¿eh? Batería. Sí, cuando entra la batería ahí a toda hostia medio disco, no veas. Y bueno, ¿qué te pregunto yo ahora? Bueno, en cuanto a conciertos, tengo solo un par de fechas por aquí. Sí, un par de fechas tenemos. Uh-huh. Está ahí la cosa, está buscando movida y de momento tenemos dos seguras, sí. Dos fechas que son, mira, las tengo por aquí. El 13 de mayo en el Semillero Festival de San Martín de la Vega, en Madrid. Las dos son en Madrid. El 2 de junio... El 2 de junio también la presentación del disco. ¿En la sala Heineken en Madrid será solos o...? Hombre, no creo. Supongo que en los compañeros por ahí alguno, pero vamos, de momento Marco no me ha dicho todavía, tampoco mucho. Uh-huh. Estarán ellos planeando, no sé. ¿No? ¿Será ese tipo de conciertos que hace pues pies y que junta pues a casi todas sus bandas? Pues yo que sé, el típico concierto, pues igual vosotros sin cope y etapa, ¿no? No sé, vamos, pero... como la sala es pequeña, tampoco no creo que ponga mucho más grupos. Lo mismo nos acompaña alguno, supongo que nos acompañará alguno, porque vamos, es un disco presentación y un grupo solo, yo creo que, no sé, supongo que hay alguno más, pero vamos, de momento no lo sé. Hemos mencionado varias veces en la entrevista a Roberto Iniesta. Bueno, en este disco, como ya estaba, pues bueno, una canción clásica dentro de Ácido Sulfúrico, Al Mundo Libre, pues bueno, ese tema tiene versos de Roberto Iniesta, incluso esa canción pues está en plan inédito, circulando por internet, ¿no? ¿Cuál? La... Al Mundo Libre. Al Mundo Libre, sí, y entonces, ya que mencionamos a Robert, le dais las gracias por sus consejos. Ya entramos dentro de las colaboraciones. ¿Cuándo va a colaborar Robert con Ácido Sulfúrico? ¿Por qué no ha estado en este disco? A ver, cuéntamelo tú. Estuve ahí. Porque era vuestra intención, ¿no? Estuve en su casa, estuvimos hablando yo y Roberto, mi compañero, estuvimos en Plasencia este verano. Estuve en su casa y estuvimos hablando con él y le entregamos el disco. Bueno, más bien el disco, le entregamos, digamos, una maqueta que todavía no estaba ni preparado ni nada, pero vamos, que lo escuchó y le gustó. Lo que pasa es que, bueno, le gusta hacer las cosas tranquilas ya, ¿no? Tranquila y no, venga, colabora aquí, ¿no? Tendrá que primero escuchar las cosas tranquila, ¿no? Y le gusta hacer las cosas más despacito y ya bien. Así que ya había metido la pata más de una vez y que quería hacer, digamos, las cosas bien concienciadas, tío. En un segundo disco no dudéis en llamarme, que si puedo y tal, pues alguna colaboración, sin un problema. Pues bueno, a ver si es verdad eso, y en un segundo disco, pues está Roberto Iniesta ahí con vosotros, ¿no? Creo. Aunque bueno, eso de lo precipitado, pues bueno, yo me acuerdo una anécdota que me contó Cuchi Romero, que hay veces que también es bastante precipitado Robert, porque si no me equivoco, en el disco de Marea, Besos de Perro, la canción de Me Estoy Quedando Solo era para él, y al final pues cantó aquella otra que no me acuerdo ahora cuál es. En Tabujero, efectivamente. Entonces yo no sé cómo irá esa colaboración, pero yo creo que al final lo conseguiréis. Y la de Manolillo Chinato, ¿qué me cuentas? Está al final de Redentor ahí, pues, diciendo su poesía, recitando un poema. ¿Qué me cuentas acerca de eso? Lo conozco de hace bastante tiempo. Y nada, me he pasado algunas veces me pasaba por el bar y a tomar algo. Y como vamos con prácticamente la banda entera, lo conocemos, porque como está allá al lado de nuestro pueblo, allá cerca de Plasencia, está ahí en Puerto de Bejar, está cerquita. Ahora con autovía estamos en 20 minutos y nos acercamos un día, el bajista, y le digo, oye, ¿nos hace una colaboración y tal? Sí, como quieras y tal. Y nada. Y dice, mira, del libro el que queráis, la que queráis. Entonces yo elegí la de, pues, de los estropajos, que fue la que más me gustó. Y nada, él también le gustó, dice, esta es la que más me gusta a mí y tal. Y grabamos unas cuantas tomas y la que mejor salió fue, o la que más nos gustó a nosotros, fue la que al final metimos, ¿sabes? Uh-huh. ¿No? Mira, vamos a pegar un paroncillo así rápido, así nos da tiempo a poner dos canciones del disco que no me gusten. Mira, ves, con tres canciones la entrevista quedaría coja. Vamos a poner una ahora mismo y bueno, ya la rematamos después, ¿qué te parece? Venga. Pues venga, vamos a poner, pues no sé yo, ¿lo quieres elegirla tú o digo yo la que a mí me apetezca mismo? La que tú quieras. Pues mira, ya sé dónde voy a ir, que bueno, fue, yo la conocí antes, pues bueno, no sabía cuál era el título y tenía Ácido Sulfúrico e Iros a Tomar por Culo. Eso, pero bueno. No sé quién puso eso, vamos, no se llama nunca. Pero bueno, ya sé dónde voy a ir, pues es la primera canción que escuché de vosotros y la verdad es que es mi tema preferido de Ácido Sulfúrico junto a alguno más, pero yo creo que este es mi preferido, Tres Minutitos, y la escuchamos en un momentillo, ¿te parece? Venga. Vamos a darle. Arriba las manos, que esto es un atraco. No quiero más droga, que siempre me atrapo. Pues por el desnudo no tengo dinero. Rento mi sonrisa pa' comprar tu pelo. Me encuentro una piedra, me hago un castillo. Nos metemos dentro, todo es tan sencillo. Salimos pa' afuera, ahora somos fieras. Yo soy tu león y tú eres mi pantera. No sé a dónde voy a ir si no tengo un puto duro. Solo tu beso que pintan de colores mi futuro. Yo volando por ahí con mis alas de bromuro, provocando a todo el país, iros a tomar por culo. trajo una nave, me cargo un marciano. Vamos pa' la luna, que allí acampamos. Que aquí solo es mierda, petróleo y basura. Y los animales piden sepultura. Visito a los yonkis, que son mis amigos. Vamos por otro puente, que te están derribo. La vida es muy mala, vos podemos dura. Y desde mi celda vomito amargura. No sé a dónde voy a ir si no tengo un puto duro. Solo tu beso que pintan de colores mi futuro. Ya sé a dónde voy a ir, es esta canción. Bueno, le queda un minutito, pero vamos a rematar la entrevista, como decíamos hace un momentillo. Y bueno, Rubén, no sé yo si se te habrá quedado algo en el tintero. No te he preguntado por la respuesta que ha tenido, pues, este poema maldito de momento. ¿Qué tal en cuanto a crítica y el público? ¿Algún conciertillo que habráis, dado? ¿Qué, tal? Bueno, crítica de momento bien. Ajá. Momento, la crítica que hemos visto por ahí en páginas de internet, pues la mayoría, siempre hay, sabemos que, hay opiniones de todo lo justo, ¿no? Pero han sido mejor que lo que yo pensaba. Siempre te acojona un poco, ¿no? Pues decir, a ver qué piensan ya gente que no, que entiendan más que el que lo compra. Pero bueno, gente que está todo el día ahí haciendo críticas de tal y cual, pues a ver, yo siempre he pensado, ¿qué, dirían de mis canciones? Y al final, bueno, pues de momento las que hay son 90% buenas. Pues bueno, de puta madre, ¿no? Oye, digo yo, esto, el disco hace bastante que está grabado, o al menos hace muchísimo que se empezó a grabar. Ya deben haber ideas nuevas y nuevas canciones, ¿no? Dentro de Ácido Sulfúrico. Sí, sí, además, el siguiente disco de Ácido Sulfúrico va a ser bueno, bueno, ¿eh? Sí, sí, a ver, ¿qué nos puedes contar de acerca de alguna de las canciones que tienen? Canciones siempre hay, de hecho también, tenemos, queremos meter también, hizo un adelanto ya, bueno, Te roba los colores, que es un tema que lo queremos, también está en Los Hijos de... ¿Y creéis? El tema está muy evolucionado y ha cambiado mucho, y, es que ahora cuando lo tocamos, pues nos gusta mucho más. Y este tema lo vamos a, meter, y después de temas nuevos ya tenemos, ya dos o tres, además son temas ya chulos, Bastante perfilados, digamos. Bien meditados, claro. Vas progresando, los guitarras nuestros van progresando, son buenos, tío, y poco a poco van haciendo ya cosas más complicaditas y, más chulas, ¿no? Yo creo que, que como todos los grupos, ¿no? Hay que evolucionar, ¿no? Tenemos que meter cositas y, poco a poco va la cosa. Temas que de verdad, tanto en letra como en música, creo que van a sorprender. En cuanto a los títulos, te pregunto algo, mejor esperar un poquillo más de tiempo, tú dices. No, no, el título ahora, el título es el último de poco siempre. Sí, ¿no? Me como mal la cabeza porque digo, ¿y cómo le pongo yo a esto? ¿Cómo le pongo yo a esto? Oye, ¿y los directos qué? ¿Qué vais a llevar? Pues, ¿cómo va a ser un concierto de Ácido Sulfúrico a partir de ahora? Pero no vamos a llevar ningún barco como un mago de oro. Un barco de pirata. Un barco pirata. No, algún pirata sí, de estos que hay por ahí mucho. Sí, pero barco no. Nada, llevamos tres guitarras, incorporamos a Vidal, que es hermano de Diego, al batería. Y bueno, va a hacer doble punteo y tal, y así me quito también a mí un poquito de tocar la guitarra, porque cantar y tocar es chungo. Sí, a veces estás ahí mirando para arriba, para abajo, y, cuando te das cuenta de dónde estoy. Más suelto, digamos. Claro, estoy más suelto y a veces toco y a veces no. Entonces llevaremos tres guitarras, bajista y batería. Y también estamos meditando llevar el teclado a Alfredo, que es quien nos grabó el disco. A ver si se puede pasar en algún concierto. Estamos ahí a ver si... Porque los teclados también hacen bastante, rellenan también bastante y tal. Y en cuanto a las canciones, pues este disco entero, supongo, ¿o hay algo más por ahí? Hombre, temas nuevos, hombre, hacemos versiones, sí, hacemos un par de versiones siempre en los conciertos. Tenemos varias, pero bueno, las que solemos hacer, hacemos una de Barricada, todos mirando. Un tema que a mí me gustó, que lo escuché en ese concierto que te dije que el primero de todo. Y dije, ¿quién será este tema? Bueno, le dije, oye, le dije a lo del grupo, eso es vuestro. No, no, este es vuestro, este es de Barricada. Y hacemos también otro tema, bueno, hacemos el otro. Tenemos por ahí varios. No te acuerdas ahora mismo, pero bueno, tampoco pasa nada. Oye, pues vamos a ir acabando ya. Antes de poner una canción, pues no sé yo, ¿Se nos ha olvidado algo? Te decía antes. Pues no, solamente saludarte a ti y darte las gracias a ti, pues, por todo lo que es, bueno, por las bandas nobles, ¿no? Un día comentando aquí, mira, una anécdota que tengo. Mi novia vive en un tercero, pues abajo hay un grupo que da mucha caña, mucha tela. Decía mi novia, hay unos ahí abajo que dan, me tienen loco. Voy a hablar con ellos. Y fui a hablar con ellos y eran gritando en silencio. ¡Hostia! Un gran grupo también, qué bueno. ¿Los conocía? Sí, sí. ¿Cómo os llamáis? Gritando en silencio. Digo, ¡hostia! Mío, si yo tengo la maqueta vuestra. Sí, Aldo y compañía, ¿no? Sí, sí, que me le llevamos, que me le bajé de mi... Aldo, Marcos y compañía, hostia. Y me dijo, oye, pues... seguramente nos conocerás de mi rollo del rock. Me dijo, ¿conoces a Paz? Me dijo, esta noche le mando un email y le digo que... no sé qué y tal. Y nada, estuvimos hablando y tal, y... Oye, pues a ver si me haces de espía con los temas nuevos de Gritando en Silencio. Porque pues hace mucho que no los he escuchado ahí, ¿eh? Entonces sé que ya se han cambiado. Antes cuando he salido, digo, no sé dónde están estos tíos. Dicen, no, que ya no ensayan allá abajo, yo creo. No sé, pues si sí, es que se han ido a otro lado y... no sé, vamos, pero hace tiempo que no los veo, ¿no? Pero... se tiraban ensayando ahí de la... Oye, pues me ha gustado mucho esa anécdota, mucha ilusión me ha hecho, pues mira, y pues mucha... bien, hablamos y me dijo, oye, que tú conoces a Padre, hombre, claro que lo conozco. El teléfono, claro. Y yo me bajé las canciones ahí vuestras ahí que tenéis ahí metidas. Estaban en mi Regreso al Rock antes, sí, es cierto. ¿Cómo? Que antes estaban en mi Regreso al Rock.com las canciones. Sí, no, ahí las tengo yo, de ahí las cogí yo. Uh-huh. Como he cogido mucho, aunque tengo también un disco ahí de canciones que tú cuelgas ahí y tal. Y grupos así desconocidos y tal, que siempre está bien escuchar porque hay temas buenos, Pues sí, buenos grupos, mira. El último que te puedo recomendar, unos que puse pues hace un par de días, Mr. Pez, ojo con esa gente, No he escuchado, pero vamos, que lo escucharé seguro. Tres cancioncillas, luego otros que son colegas de Gritando en Silencio, me acuerdo ahora. Refugio me parece que se llaman también, muy bueno. Bueno, hay muchas bandas. Yo he escuchado que me han cantado, ¿cómo se llama este gente? Se llama Mal Sujeto, ¿no? Sí, los que antes eran Chorro and Rock. Ya, mucho tema, digo, ¿qué era? Esto es bueno. Sí, sí, que bueno, que antes se llamaban Chorro and Rock, ahora se han cambiado el nombre. Sí, sí. Y ojo, bueno, estos son ya de un palo que se parecen más a Extremo Duro, pero a los últimos Extremo Duro, ¿no? Sí, sí, el tío canta. Yo estaba el otro día en un ciber, estaba en tu página y tal, y estaba escuchando los temas que habías puesto de una entrevista y tal. Y estuve escuchando el tema suyo y dije, tío, este tío es que, vamos, está clavado, este canta igual que Robert. Sí, sí. Pues bueno, escucharemos ese disco de Mal Sujeto dentro de nada. Animal Salvaje, y dentro de nada estará a la venta. Pero bueno, vamos a ir acabando la entrevista y muchas gracias, Rube. Una charla muy distendida, muy tranquilitos y muy cómodos que hemos estado, ¿no te parece? Ni una presión aquí. Ni de tiempo siquiera. Como si nos quedemos tirados hasta la media, ¿te parece? Hombre, tampoco tanto, ¿no? Realmente, que se calle ya ese. Callaros ya, que estoy hablando de vuestras cosas ahí 17 horas. ¿Qué canción ponemos para cerrar? Esta sí que va a ser tuya y me vas a tener que dar la razón y todo. Sí, voy a poner la de Bailando Encima de un Cristal. Pues bueno, mira, la tengo por aquí. Sí, vamos, un tema que a mí me gusta, vamos, a mí me gustan todos, ¿no? Pero ese tema me gusta también, no sé por qué. Un tema bastante recitado, ¿no? Sí, un tema que bueno, que ahí metemos algo también de poesía y tal. Siempre hay versos por ahí que están ahí y esos versos están de ahí del año, no sé ni cuándo. Solo que están por ahí escritos y dije... ¿Van a hacer una canción? Voy a meterlo. No, no, ya no en la letra, sino el verso del final. Y vamos a meterlo y tal, y decidimos meterlo ahí, ¿no? Pues bueno. A obligar a decirlo en los conciertos. A ver cómo sale. A ver cómo queda, oye, muchas gracias y a ver si nos vemos cara a cara. A ver si tocáis por Barcelona, Tarragona y nos vemos pronto. No tenga ninguna duda que si tocamos para allí vas a ser el primero que te lo comunico. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Nos vemos seguro. Venga, hasta luego. A todos los oyentes, venga. Hasta luego. Thank you. una hora brilla más. Coño, si la estás mirando, si me besas soy capaz de tocar el sol saltando. ¿Dónde está? Dicen que se fue contigo. Siento ardor al palpitar. Mi corazón siente herido. De audiciones que embarcaba, cabeza sale la más. Mi pobre alma está cansada. Otra noche derramada. De audiciones. Mi cabeza está helada, mi pobre alma está cansada, otra noche derramada. En la almohada y me esconde mi alma en cada sueño. Enredo con mi mirada, doy al mundo mil patadas y me responde a putada. Estoy saciado de este aire que a diario me degrada. Ando suelto por los montes y no encuentro mi manada. En silencio canto a grito, si me olvidas me derrito. Si me dejas yo te vuelo y vuelvo a congelarme entero. Parece que mi presencia el aire contaminara. Saltan chispas al andar cuando tengo las ideas claras. Parece como si mi vida se desintegrara. Veo en ruinas este alma que pide ser enterrada. Gabacho, gabacho, devuélveme mi alegría y quédate con esta triste utopía llena de poemas de mierda, reinos en ruinas, acordes que flotan en los mares. Pero nunca podrás robarme ni mi libertad, ni mis pensamientos, ni apagar a tu antojo, ni cada vez tan desgarrado. De audiciones embarcada, mi cabeza está helada, mi pobre alma está cansada, otra noche derramada. De audiciones embarcada, mi cabeza está helada, mi pobre alma está cansada, otra noche derramada. Otra noche derramada. A la vuelta de la esquina. rebeliones, guerras, religiones, odio, destrucciones, ruina, lucha por el poder. Hambre, dolor, rincones, muerte, sangre, rencores, hoy hasta los cojones, la humanidad no ve. No quiero ser tan... Sociedad Ilimitada se llama esta canción que suena en mis redes al rock. El nombre del grupo es Palkeli, oye, no suena aquello de nos vamos Palkeli, chiquitao, ti, aquello que decían, oh Funquillo, pues más o menos es lo mismo, después de la expulsión, o de la marcha, mejor dicho, de Andreas Lutz, de ese grupo, pues bueno, ahora mismo está cantando en oh Funquillo, o mejor dicho, no se llama Funquillo ya, se llama Palkeli, un nuevo proyecto formado por el bajista Pepe Bao, el guitarra Javi Marciano, el batería Joaquín Migallón y este nuevo cantante que ya colaboraba en el último disco de Funquillo, No te cabe nada, el cubano Atanay, en esta nueva banda llamada Palkeli, que poquito han tardado en parir nuevas canciones con nuevo nombre. Me decía mi colega Xavi, pues me decía que está acostumbrada a otra voz. Bueno, la música es más o menos lo mismo, un poquito más rápido, pero bueno, en esa línea funky. Y en esa línea pues de mezcla de estilos que derivan del funky, del rock y del metal. Pero bueno, mira, oye, a ver que cómo sigue la cosa. A mí me interesa también la vertiente de a ver qué seguirá haciendo Andreas Lutz en solitario, porque la verdad es que ese cantante tenía tela y hacía mucho. No digo que Atanay lo haga mal, pero estas canciones con la voz de Andreas tendrían otro duende. Estoy buscando por aquí una noticia que la verdad es que no la encuentro. A ver, vamos a tener que poner, pues bueno, en este documento de Word que tengo por aquí vamos a poner extravaganza, porque extravaganza, pues bueno, una noticia muy buena. Después de la marcha de Dani Pérez y Edu Fernández del grupo, bajista y batería respectivamente, no, al revés, pues bueno, parecía que se iba a acabar la cosa, pero bueno, estando Pepe Herrero como principal compositor y Leo la Bestia Jiménez cantando, pues eso no podía ser así. Esta Extravaganza siguen adelante con dos nuevos componentes, Carlos Expósito y bueno, este hombre que me gusta mucho su apellido me hace gracia, se llama Patricio, un nombre también un poco, pero bueno, oye, que no nos vamos a meter con él, ¿eh? Patricio Babasasa, o sea que tela a la hora de pronunciarlo. Y van a presentar pues su nuevo disco, ya lleva bastante en el mercado, el próximo 21 de mayo. Bueno, más bien esa presentación será de la nueva formación en Madrid, el próximo 21 de mayo en la Sala Caracol de Madrid. Y bueno, dejo con este tema que abre Sentimientos, acto segundo de Extravaganza, Miedo. Yeah. estremecedor este grito de Leo la Bestia Jiménez en esta canción, El Miedo. Y bueno, nuestro compañero de Metal Convulsed, Jordi Fox, pues bueno, nos ha llamado para que anunciáramos un concierto que se dará este fin de semana en Tarragona, en el Port Esportiu, Sala Golfus, a las 9 de la noche. Pues estarán dos grupos de Barcelona llamados Avelor, The Atlas, y pues una banda formada, pues el que era cantante de Los Terroristas está metido dentro de su nuevo grupo, y también está el guitarra de Skunk EF, Alberto Marín, Chaotic, que estarán pues presentando su nuevo disco en la Sala Golfus de Tarragona. Y vamos a seguir con una cosa diametralmente distinta a Extravaganza, ya veréis. Esta canción se llama, mira, bastante curioso, se llama como el primer disco de Albertucho, pero pertenece a su segundo álbum de reciente factura, reciente salida al mercado, Lunas de Mala Lengua. Y este tema, Que se callen los profetas. Porque quiero malo bueno, yo decido mi quehacer y no quiero vista. Y desde fuera de mi piel. Excusa vieja y aceptar que hay una fuerza que controla tu verdad. Más misterio hay en tus ojos, niña, que en el cielo y en el mar. Y caigo al fondo de un cimiento que es tan nuestro como de la humanidad. Y toco fondo, no respiro, me estremezco, pero vuelo a soledad. Pero vuelo a soledad. Voy haciendo el camino con el mismo cemento que pulsa de dentro, que no tiene sino. Pero vuelo a realidad, sigo siendo una etapa que se vuelve locura, la noche es oscura y te vende el presente y le da de comer. Miro al cielo y no hay figura en la nube, ¿para qué ni respirar? Si veo que daño los oídos del poeta, más me gusta mi cantar. Y duele dentro, no es un cuento de escarmiento y falta de honestidad. Y que se callen los profetas, que mi incrédula viñeta no quiere saber si hay más. Que no le importa el que vendrá. Que no le importa el que vendrá. Voy haciendo el camino con el mismo cemento que pulsa de dentro, que no tiene sino. Pero vuelo a realidad, sigo siendo una estafa que se vuelve locura, las noches oscuras y te vende el presente. Pero vuelo a soledad, voy haciendo el camino con el mismo cemento que pulsa de dentro, que no tiene sino. Pero vuelo a realidad y sigo siendo una etapa que se vuelve locura, la noche oscura y te vende el presente que da de comer. El mundo lucha por tesoros, estandarte, religiones y demás, y me aplasta las palabras con su peso, un gran monstruo material. Y la masa zurda compra, come y muere, deforme y baila garzón. Un imbécil de feliz e ignorante, que no tienen opinión. Muere sangrante la inquietud, y voy haciendo el camino con el mismo cemento que pulsa de dentro, que no tiene sino. Pero vuelo a realidad, sigo siendo una etapa que se vuelve locura, la noche oscura y te vende el presente. Pero vuelo a soledad y voy haciendo el camino con el mismo cemento que pulsa de dentro, que no tiene sino. Pero vuelo a realidad y sigo siendo una etapa que se vuelve locura, la noche oscura y te vende el presente y te da de comer. Formados frente a una cruz y a cierto retrato. entre boceto y boceto, gloriosos himnos pesados. Despertamos en pupiles de dos en dos, aún recuerdo el estrecho bigote de Don Ramón y la estufa de jabón frente al profesor. La dichosa estufa que no calienta ni a Dios. Suena el timbre, al fin. Bocadillo, recreo, evasión. Una tortura más antes del juego. La leche en polvo y el queso americano. Sabes tú que todo después te cambio los plomos, te juego al tacón. Sale tú, la digo yo. Apuremos el tiempo, que ya no meten dentro. Cuanto más me oprimían, más amé la libertad. ¡Qué mal canto, qué mal canto! Enseña a tu hijo a amar la libertad, moraleja final de esta canción que se grabó originariamente en 1978 y que hoy en día en su nuevo disco Trastienda RC, estos madrileños versionan Días de Escuela de Asfalto. Desde el primer disco de Asfalto, y bueno, pues escuchó la versión que hacen Trastienda RC. Otro grupo ya hizo una versión de este tema, de este Día de Escuela. Y bueno, poquito nos queda para terminar mi Reyes al Rock. Voy a dejar en blanco, mi madre me ha llamado por teléfono ahora y me ha dado las gracias por darle una nieta tan baja. Yo también, una nieta tan bonita, una nieta que, pues bueno, le alegra el corazón. Espero que tanto como me lo alegra a mí nuestra Marta. Y bueno, mamá, te voy a poner una canción bonita. No he podido encontrar una de esas que te gustan a ti, aunque yo creo que pueda gustarte esta canción. Un beso, un te quiero y un abrazo y todas esas cosas pues que te doy cotidianamente, para que nos vamos a engañar. Pongo esta de fondo, pero esta no es la que voy a pinchar. Ay, ay, ay, que no me acuerdo yo ahora cuál es. A ver. Vamos a ir probando. Aquí la tenemos. Este tema con el que, según mi modesta opinión, Vito Íñiguez se consagra como letrista. Y Pare Madrid, desde el último disco del grupo, estos extremeños, Síncope, y este álbum, Y si quieres llorar, te hago reír. Con él, Os emplazo hasta dentro de 7 días y os espero aquí en mis redes al rock como cada martes entre las 8 y las 9 y media de la noche en el 101.0 de la FM Radio San Peri San Pau, www.misredesalrock.com. Esa es nuestra dirección de internet. Y bueno, la cantinela de siempre, no sin antes volver a poner la canción porque quiero que la escuchéis entera, la letra, que la que es. Pues bueno, un día en Madrid o un día en cualquier ciudad, gran ciudad del mundo. Esperando que siempre estéis ahí. Oye, con esta música antena pues no me da larga vida esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada rock and roll. Corre la fría noche buscando el calor del día. El silencio se desmonta en un momento. Vierte negras nubes, que el sol hoy no madrugue, y puede que la lluvia esté presente. Se despierta la gente, su ajetreo y su rutina, y a la vuelta de la esquina amanece. Saluda la mañana, y las calles se acicalan, y el trasiego de la vida nos ofrece. Avenidas invadidas por motores, con sus ruidos, sus olores y arrebando. Otro atasco, otro percance, otro bollo, otra obra y otro donde coño aparco. Los barrios, los hijos del salario, a montar el escenario de a diario. Se cojan las aceras, se desgastan y se operan, y abren mil trincheras entre andamios. Y trata el reino del acero y el cemento, y el asfalto brota rápido en el campo. Otro árbol derriba por el progreso, un tendido echa bolas de estadio. Y la luz de publicidad que siempre nos venden algo, de otro centro comercial para dar abasto. Basura para aburrir, producto del gasterío, y en el río todos los peces llevan casco. Y paré Madrid, un montón de sueños para no dormir, empieza a rugir, movimiento, que viva aquí, ahí en su piel y en sus adentros vivimos ahí. Al mismo tiempo, el comercio sin oficinas, sin imputas, sin esquinas, y la ronda habitual de los maderos. Turistas para los artistas del timo y el trapicheo, y en el barrio de Lavapiés caben las culturas del mundo entero. Y para Madrid, un montón de sueños para no dormir, sueños tal de aquí, y para el extranjero. Y para Madrid, riqueza, pobreza y todo un sinfín de aventuras, de aventureros.